Vamos con una realidad de la que solemos hablar, y más en estos tiempos, en distintos puntos de Montevideo y de otros departamentos, como en este caso, que tienen que ver con el transporte. Tenemos en línea a Pablo Soria, trabajador de la Costa de Canelones, que está con Alejandro también, para contarnos de una realidad que están denunciando vecinos en algunos balnearios de Canelones respecto al servicio de transporte de COPSA en particular. Pablo, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, ustedes dieron a conocer un comunicado, ¿verdad? Los vecinos contando la problemática que están viviendo en este tema del transporte. Contanos de qué se trata. Bueno, sí, no quedó otra que tener que organizarse entre los usuarios debido a un montón de situaciones que se vienen pasando hace ya mucho tiempo con la empresa COPSA, especialmente con la línea 712 y 713. Y bueno, nos organizamos un poco, armamos ese comunicado, a ver si le podemos llegar a la persona que se le tiene que llegar, que nos escuche el Ministerio de Transporte. En ese comunicado nosotros lo que solicitamos es que se reintegren los horarios habituales de invierno, más especialmente la primera salida de las 4:30 de la mañana para ambas líneas, por un tema de laboral, para poder llegar a trabajar. Claro, contanos a qué zona es que llegan estas líneas, a qué balnearios, a qué zonas. Bueno, la línea 712 hace desde Araminda, Montevideo. Después, la línea 713 hace Jauregui Berri, Montevideo. Son dos líneas distintas, pero de la misma empresa. Bien. Pero las dos líneas estamos teniendo el mismo problema. Claro, claro. Las frecuencias en los horarios, que es lo que se está pidiendo que se reintegre, que salga la primera salida, porque la primera salida es el de 7:12, que sale desde Araminda, la primera salida entre semana es 7:15 de la mañana. Y está llegando a Montevideo 9:15. Claro. Y si tú tenés que trasladarte para ir a trabajar, nadie entra a trabajar 9:30 de la mañana. Y se están teniendo muchos problemas. Esto no es de ahora, Pablo. La salida esta que están faltando es específicamente por la emergencia sanitaria. Los horarios sí. Pero en el comunicado hacemos mención a un montón de situaciones que se vienen dando, por la falta de mantenimiento de los coches, el que no cumplen con los horarios, que eso se viene dando hace mucho tiempo y no necesariamente por el tema este de la pandemia que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Claro, claro. Porque yo decía, entonces, del año pasado, con estos problemas que decías que vienen de antes, ¿qué medidas hicieron? ¿Qué acciones tomaron? Se presentaron cartas mediante la Liga de Fomento de San Luis. Se le mandó una nota al señor Felipe Martín, que es del director nacional de transporte, y al director general de tránsito y transporte, Marcelo Metediera, ambos dos de la intendencia de Canelones. Claro. Esa nota nunca hubo respuesta al pedido que se le hacía en esa nota. A partir de eso, seguimos viviendo normalmente con esos horarios que ya había modificado la empresa, pero claro, la situación se fue agravando. Los coches pasan rompiendo. No llegás, salí a las 6 de la mañana y ni siquiera sabés si llegás a Montevideo, porque el mantenimiento de los coches se nota que no tienen un mantenimiento adecuado. Hemos tenido inconvenientes graves, como por ejemplo el cambio de recorrido de una línea. A mí particularmente la experiencia me pasó de estar viajando en la línea 712, el coche romper en Costa Azul y la empresa nos mandó otro coche. Perfecto, hasta ahí todo bien. La cuestión fue que al llegar a Parque del Plata, el coche ese de la línea 712 se desvía por Parque del Plata Norte, cosa que no es su recorrido. Claro. Me levanto, le pregunto al chofer qué es lo que estaba sucediendo y nos dice que él era un 711, que lo que hicieron fue mandarnos un coche como para trasladarnos a Montevideo, pero que en realidad era el recorrido del 711. A nosotros, los que estábamos arriba del ómnibus, que habíamos pagado un boleto de la línea 712, que va por la interbalnearia y no por Jean Anastasio, como va el 711, que sigue todo por la ruta y que no entra en Parque del Plata. O sea, eso es una falta grave en el cambio del recorrido sin autorización del ministerio, que es el que tiene que controlar Porque acá no es un tema solamente de la empresa. Acá nosotros lo que estamos tratando de hacer es llegar al Ministerio de Transporte para que el Ministerio nos escuche, porque lo que está faltando es control hacia esta empresa, que es la que tiene el monopolio de esta zona. Claro, claro. Mirá, acá está escribiendo, mientras estamos hablando contigo, nos está escribiendo una oyente que dice, soy usuaria de COPSA, vivo en Sierra del Mar, Cuchilla Alta, y no tengo bus para ir a trabajar, no sale el de 4:30, trabajo en Montevideo y vivo todo el año, mi nombre es Adriana, es real lo que dice Pablo, y hay ómnibus que se llueven, dice Adriana. Por eso te decía, no solamente está el tema de los horarios, que eso es que es especialmente ahora por la situación de la pandemia. El país está reactivando, nosotros necesitamos que los horarios se reactiven. Aparte, están agregando horarios a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, que son bienvenidos, o sea, los recibimos con mucho gusto, pero es fundamental que salgan las primeras horas y las últimas horas para que la gente vaya a trabajar y vuelva a trabajar. Al mismo tiempo, ustedes dicen en el comunicado que la empresa les ha dicho que no cuenta con personal. Exacto, que no cuenta con personal en este momento para poner más coches. Claro. Que están todos en el seguro de paro. Pero o sea, en realidad eso no es un tema nuestro. Si ellos tienen un convenio con el Ministerio de Transporte para determinadas líneas, para cumplir determinado recorrido y determinado horario, se tiene que cumplir. Claro. Y ustedes, Pablo, mencionan un servicio prestado por la empresa SAT. ¿De qué se trata? En este caso con la empresa SAT, no, lo único que pedimos es también que se restablezca los horarios normales de invierno. Ese servicio no hay queja ninguna de los usuarios de la zona, al contrario, fue bien recibido. Pero esa empresa hace solamente desde Atlántida hasta Jauregui Berri, no llega a Montevideo. El único que llega a Montevideo es COPSA, que es la que tiene el monopolio. Claro. Y a su vez, nosotros lo que estamos pidiendo también es que los lunes, especialmente, el coche que sale 6:45 de la línea 713 y el que sale 6:25 de la línea 712 sea reforzado con dos coches. Porque ¿qué pasa con esta frecuencia? La gente los fines de semana viene a descansar a veces, a tomarse un descanso en su casa, y los lunes se vuelve temprano. Entonces, la cantidad de gente que viaja martes, miércoles o jueves no es la misma que los lunes. Y eso la empresa lo sabe, porque está quedando gente en la ruta tirada, sin levantar, porque los coches ya vienen llenos. Entonces, nosotros lo que pedimos es eso, que se tenga un coche de emergencia en algún punto en donde, bueno, se saturó, se larga el otro coche, y no, porque son las únicas líneas que tenemos nosotros, claro, para llegar a Montevideo. Eso es lo que no entiende la empresa. No es que estamos haciendo todo esto por molestar a la empresa nomás. Aparte, debe haber una población entre San Luis y Jauregui Berri de 10.000 personas aproximadamente. Y nosotros estamos teniendo 5 frecuencias en la semana y cada salida es cada 2 horas. Uh-huh. Entonces, no solamente la frecuencia es mala, sino que son pocas y a su vez rompen. No llegan, se llueven, están sucios. Como te digo, el cambio ese del recorrido del 712 fue lo que nos llevó a decir, hasta acá llegamos. Vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, porque no podemos seguir así, no podemos seguir siendo rehenes de esta situación. Claro. No sé cuál es la situación económica de la empresa y tampoco nos compete a nosotros. Mirá, tenemos otro testimonio, un mensaje que dice: soy Vicky de Santa Ana, vecina afectada por la línea 713 de COPSA. Soy trabajadora de la salud, no tengo ómnibus para ir en la noche a trabajar. El último coche está saliendo en este momento 17:25, a las 5:25 de la tarde. O sea, luego de ese horario no tenemos bus para Montevideo. No está pasando el coche de 20:05 desde Jauregui Berri a Montevideo. Gracias por escuchar a los vecinos. Esa es otra realidad que a veces no se tiene en cuenta. La gente que tiene que irse más tarde también por distintas realidades de trabajo, ¿no? Pero ¿qué les dice? Nos decías lo que les ha dicho la empresa. ¿Y han podido hablar, han podido tener un encuentro directo, más allá del envío de notas, con las autoridades que tienen que regular esto, Pablo? Mirá, te paso con Alejandro, que él está un poco más al tanto de las reuniones anteriores que yo. que te va a contar un poquito sobre ese tema también. Bueno. Hernán, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Alejandro. Gracias también por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué ha pasado con las autoridades, Alejandro, entonces? Mira, el tema fue así. Se tuvo una reunión en marzo del 2019 y no te olvides que en marzo del 2019 estábamos en plena transferencia de gobierno. Entonces, ajá, como que ahí las cosas quedaron en un escritorio y bueno, hasta ahora no hemos tenido resultado. Y es por eso que otra vez tenemos que salir a la cancha a pelear, y claro, más por el tema de la gente que hoy en día está complicando hasta su actividad laboral. Tenemos gente que la están aguantando hace 20 días, un mes, y llegar media hora, 40 minutos tarde al trabajo. Y esto no sabemos, el otro día estuvimos reunidos con vecinos y nos decían, yo no sé hasta cuándo nos van a aguantar que lleguemos tarde al trabajo, 20 minutos, media hora. Hay gente que se baja en el hospital de clínica y está tomando un taxi para poder llegar en hora a trabajar. Esos son gastos adicionales que está teniendo. Está complicado el tema. Y el tema es así, que nosotros no vemos una presión del Ministerio de Transporte hacia la empresa tampoco. Eso es lo que más nos preocupa. El tema de regularizar los horarios, el tema de regularizar el mantenimiento de los vehículos. Creo que tampoco las autoridades se han dado cuenta de la densidad demográfica que hay en toda esta zona. Así como te acordás que tuvimos un crecimiento de la ciudad de la costa que fue impresionante en pocos años, hoy tenemos un crecimiento de toda esta zona que ha sido impresionante, y creo que no ha sido contemplado el crecimiento de la zona con respecto a la frecuencia y a todo lo demás, ¿me entendés? Claro. Eso es lo que está pasando. ¿Cuánto está costando un boleto, un pasaje para esas zonas, para que los que no tenemos idea, Alejandro? Y más o menos unos 120 pesos, claro, hasta acá, hasta San Luis. Otra cosa es eso también. No te olvides que si no mal recuerdo, nosotros hemos hecho una estadística y tenemos uno de los boletos más caros de toda Latinoamérica. Estás pagando 2 pesos el boleto, 2 pesos el kilómetro. O sea, claro, hay cosas que... Y el 113 sale 190 pesos. Y con respecto al precio del boleto, con los servicios que te dan, no tiene sentido, porque el servicio es malísimo, el servicio que hoy está teniendo la empresa. Claro. Inclusive, Hernán, sí, perdoná que te corte, sí, nosotros apuntamos, y en esto vamos a ser muy duros, nosotros apuntamos a que se abra la posibilidad de que nuevas empresas vengan para estos lados, porque ya hay interés. No es que no haya interés de otras empresas en venir, porque el interés está y porque es viable la posibilidad. Lo que pasa es que acá hay un tema de que no sé por qué se ha trancado, de que si esta empresa está brindando un mal servicio, ¿por qué no se le ha habilitado a que otras empresas vengan? Entonces, claro, esa también es una preocupación que tenemos y vamos a seguir para adelante. Bueno. Bien. ¿Ustedes qué medidas se plantean en este panorama, en un problema central, digamos, para la vida cotidiana? ¿Qué medidas se están planteando? ¿Qué acciones se están planteando a esta altura de la situación? Mirá, Hernán, te habla Pablo ahora. Sí. Con este tema todavía medidas no hemos tomado ninguna más que esta, que es la de organizarnos, sacar el comunicado, tratar de que se llegue a quien le tenga que llegar. Tendríamos una reunión en el Ministerio de Transporte el martes, ajá, entonces nosotros no queremos tomar ninguna medida hasta ver qué nos dicen en el Ministerio de Transporte. Nosotros no queremos llegar a tomar una medida, pero si no nos queda otra, lo vamos a tomar. Han pasado acontecimientos graves que no te lo he nombrado. Se han incendiado ómnibus, ajá, por suerte sin pasajeros adentro. Hace 2 semanas el coche 453 en el destino de Jaureguiberri se prendió fuego. No había nadie adentro, por suerte. El verano pasado en Araminda, el 712 le pasó lo mismo, se incendió. De repente vas en el ómnibus viajando a Montevideo y sentís el recalentamiento del ómnibus, el ruido de los frenos. Van a 20 kilómetros por hora o a 30 a veces, y ahí te das cuenta de que esa velocidad la hacen porque el ómnibus está levantando temperatura. Claro. Entonces, ahí hay una falta de mantenimiento que queda más que clara. Entonces, creo que hay un montón de situaciones que son suficientes como para que el Ministerio de Transporte le haga un tironcito de oreja, porque se han hecho un montón de denuncias y no ha habido ningún cambio, nada, no ha sucedido nada. Al contrario, todos los cambios son para mal. Incluso antes el servicio contaba con baño, un recorrido de 2 horas y media, y en verano hasta 3 horas, contaba con baño. Sí, yo pensé que eso era obligatorio también, que estaba regulado antes, también. Hernán, antes era obligatorio, pero en el 2006 hubo una modificación en el artículo, en un decreto, hubo una modificación que ahora dice que es a partir de los 120 kilómetros. Pero nosotros no pedimos que sea a partir de los 120 kilómetros. Nosotros queremos, y lo que le queremos pedir es que se haga a partir del horario de viaje. Porque tú puedes recorrer 120 kilómetros en una hora, pero acá lo estás haciendo en casi tres horas, con niños arriba, personas mayores, y muchas veces lo que sucede es que el ómnibus se desvía, para en alguna estación de servicio, para que algún niño baje, alguna persona mayor, cosa que tampoco pueden hacerlo, no pueden salir de su recorrido, no pueden parar en la ruta para que la persona baje a orinar al lado de un árbol. O sea, ¿se entiende al punto en el que estamos? Claro, son realidades tremendas. La realidad es tremenda y es una impotencia que tenemos, que nadie nos escucha, nadie nos da una respuesta. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de que alguien nos escuche y si no, se tomarán medidas. ¿Cuáles van a ser? La decidiremos entre todos en una asamblea. Vamos a hacer un llamado a todos los vecinos en algún punto que se hará conocer. Nosotros armamos una página en el Facebook que es usuarios COPSA712713. Bien. Ahí subimos los anuncios. Y si ustedes dan una bichadita por esa página y leen los comentarios, son todos de apoyo, por suerte. Claro. Todos criticando a la empresa. O sea, por suerte el apoyo está, pero en realidad no nos ponemos contentos por ese apoyo. Porque ¿qué nos marca ese apoyo? Que somos un montón de personas que estamos padeciendo esta situación hace más de 20 años. La otra vuelta, comentándole a mi hermana lo que se estaba armando, de que estábamos en esto, en el reclamo, me dice, che, qué increíble, me dice, que sigan pasando estas cosas que yo vivía en el 2006. Claro. Estamos en el 2020. Claro. ¿Y la situación sigue siendo la misma o peor? Bien, tenemos que cerrar, Pablo, te digo otros mensajes que han llegado. Agrega Vicky de Santana, que había escrito, dice, el coche que dice el vecino que se prendió fuego, coche 453, no tenía extinguidor y tuvieron que apagarlo los empleados del súper que está frente a la terminal de COPSA en Jaureguiberri. Cecilia, otra oyente, dice, buen día, escuchando con atención tema buses de COPSA, tengo un amigo en Parque del Plata que está viniendo a trabajar por 3 horas diarias cobrando un tercio del sueldo con un boleto de 94 pesos. Esa es otra realidad. Además, sabemos que se viaja hacinados, nada que ver con el distanciamiento social. Saludos, dice Cecilia. Y Ana, que era la que tomaba el 713 para ir a trabajar en Sierras del Mar, aclara que trabaja en Montevideo y agradece. Tenemos que cerrar porque tenemos un contacto con Europa ahora a la vuelta de la pausa, pero queda planteado la situación y nos cuentan después a la semana qué pasa en esa reunión del martes, Pablo. Perfecto, Hernán. Nosotros después que tengamos alguna novedad nos comunicamos con ustedes. Le pedimos que nos tengan al tanto y está el Facebook, entonces, usuarios, ¿cómo es el nombre, dijiste? Usuarios COPSA 712-73. Muy bien, quedamos en contacto permanente y gracias por la información, Pablo, y Alejandro, los dos. Gracias, que pasen bien, gracias a ustedes también. Hasta pronto. Saludos también.